94.3 Río FM. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal la semana? Está fresco hoy. No te voy a decir que está, que hace frío, no. Pero está fresco. Es un hermosísimo día de sol en la ciudad de Coronda. Hermosísimo día. Un poco fresco y un poquitito de viento. Pero está muy lindo. Realmente muy lindo. ¿Qué tal la semana? Mucha cosa pasó. Muy encerrado estuvimos acá en Coronda. Te cuento, Coronda estuvimos en bastante, un poco más, porque los casos cerraron más temprano, a partir de la denuncia que algún par de casos hicieron en la provincia, de que el intendente de Coronda no cumplía con las normas estrictas del señor gobernador. Estos inútiles gansos, mirá que ganso, pero ganso como esto, pretendiendo andar a saber qué, hicieron una denuncia que en Coronda no se cumplía, cerraron a las 5 de la tarde y estaban abiertos los gimnasios en alguna parte, qué sé yo. Bueno, hicieron una denuncia, ustedes saben cuál es el resultado, todo el mundo adentro. Un control policial durante la semana, a las 5 de la tarde empezaban a aparecer los patrulleros de la policía por los negocios, haciéndolos cerrar, para cumplir estrictamente con las órdenes emanadas del señor gobernador. Conforme las ganas que tenía esta gente de que los comercios de Coronda cerraran, en fin, que se cumpliera con la ley. Bueno, espero que esto que arranca de nuevo mañana, la actividad de los gimnasios y estas cosas nuevas, no se les ocurra a estos gansos, porque otra palabra no me... me surgen un montón de palabras, en rigor de verdad. Pero vamos a dejarla como ganso, creo que es una palabra adecuada. En fin. Esperemos que esta gente tenga un poco más de conciencia, al menos que se vayan al mazo, ¿viste? Si no hacen, porque viste que son como la gata flora. Entonces, bueno, que el gataflorismo lo usen para otras cosas, porque aparte, yo no sé si trascendió realmente los autores, pero que en la sociedad ha quedado instalado perfectamente de dónde viene esta denuncia, no te quepa la menor de las dudas. Entonces, bueno. Hay un repudio generalizado para con esto, pero ya lo pasamos, ya pasamos la semana. Los comercios cerraron a las 5 de la tarde, perdieron un montón de ventas, venía que abría a las 9 de la mañana, y cerrar a las 5 de la tarde no alcanzaban a vender nada. Así todo, la gente de los gimnasios aparentemente vuelven mañana, de alguna manera, y tratar de recomponer esta muy frágil economía que tenemos, que bueno, es complicada. Así que... Coronda, hoy arrancamos al revés. Coronda, ¿qué pasa un patrullero diciendo qué dice el patrullero? ¿Me viene a decir algo a nosotros el patrullero? ¿No? ¿A usted, Samir? Bien. ¿Cómo le va, Samir? Buen día. Ahora los saludo. Hola, hola, buen día. ¿Cómo está? Perdón, siempre distraído, siempre otra cosa, por eso que tardo en saludar. Bien. Y bueno. ¿Anda bien? Bien, bien, bien. Bien, me alegro. ¿Tu semana? Digamos que bien también. Digamos que bien. Bueno, ¿no lo agarraron los gansos con ustedes? No, ¿no? No, no, por suerte no. ¿No tuvo ningún problema con la gansada? ¿No? No, no. Bueno, está bien, se salvó de la gansada. Bueno, ya está. Definido esto, arrancamos. Esta semana, qué cantidad de cosas que pasaron esta semana. Récord. Mirá. Paraguay es noticia porque ha desplazado a Uruguay como país en el mundo que tiene mayor tasa de mortalidad. Empezando así este pantallazo del mundo que hacemos los domingos de arranque. En Sudáfrica arrancó la tercera ola. Y esto que veníamos hablando ya con la gente que tenemos desparramada por el mundo, a la que le mando un beso enorme. Yo sé que hay diferencias horarias, que después algunos escuchan el programa que se sube a la web y queda ahí y nos mandan saludos el lunes, el martes. En Sudáfrica arrancó la tercera ola y todo el mundo nos hablaba de la tercera ola. Y es complicada la tercera ola. Dicen que es más fuerte que la segunda. El tema es cómo nos va a agarrar a nosotros la tercera ola. O sea, estamos pasando la segunda, no la vieron venir a la segunda, pasó de largo. Imagínate lo que puede llegar a ser la tercera. Por suerte, con un poco de suerte, nos va a encontrar algunos vacunados. ¿Se vacunó Sammy? No se vacunó Sammy, igual. ¿Sabe cuándo se vacuna? Ni idea. Para las vacaciones de verano puede ser que se vacune. Bien. ¿En su casa están vacunados? ¿Tampoco en su casa están vacunados? Bueno. Dicen que en el Reino Unido los británicos han reportado que el 90% de los casos que están ocurriendo en este país pertenecen, el 90%, pertenecen a la variante Delta, que es una variante nueva del bicho. ¿Viste que el bicho muta? Bueno. Nueva Zelanda lleva 103 días sin registrar un solo contagio. 103 días sin un solo contagio. ¿Te acordás que también hablamos y pudimos hablar de Nueva Zelanda, que es la isla, que la bloquearon, la cerraron y no entró ni salió nadie? Entonces el bicho afuera. No hubo problemas. Y este es el ejemplo, ¿no? Este es el resultado. 103 días sin registrar un contagio nuevo. Es mucho tiempo. El mundo lleva vacunado 2.255 millones de personas y 480 millones con la segunda dosis. En Europa el 50% de los adultos ya tiene por lo menos una dosis. Se conoció también esta semana, se confirmó en rigor de verdad, porque ya se venía hablando, que Estados Unidos va a distribuir 500 millones de dosis en 92 países. Es decir, se mostró el diagrama de los países a dónde va a ir. Obviamente, nosotros quedamos afuera de estos 500 millones, por las dudas. Quedó afuera porque, bueno, dice que está destinada a países de ingresos bajos. ¿Qué es eso? No hay una malaria en este país. Pero bueno, esto nos indica que nos quedemos tranquilos, que hay gente que está peor que nosotros. Si ese es el planteo típicamente menemista, me gustaría que llegara, pero bueno. La Unión Europea, justamente hablando de esto, anunció que va a apoyar el planteo del presidente Biden de Estados Unidos de repartir vacunas. O sea, no puede haber lugares en el mundo donde la vacuna no llegue. Entonces, bueno, donde la vacuna no llega, donde los países no pueden comprar la vacuna, por ahí el hecho de que se las regalen, las donen, contribuye a paliar todo lo que es esta pandemia, por un lado. Pero por otro lado, también genera otro tipo de compromisos, ¿no? O sea, a ver, esta gente me parece así como que dar por dar, no, debe haber alguna en el medio, pero bueno. Están buscando decididamente cuál fue el origen, cada vez más fuerte, el origen del bicho este. Ustedes recordarán que hablamos acerca de la necesidad que hay de echarle la culpa a alguien para descartar otras cosas. Entonces, 90 días puso de plazo el presidente de Estados Unidos para que se termine una investigación que hay acerca de dónde salió. Y cada vez más se apunta a descartar todas estas teorías de arranque que tuvimos de esto de dónde vino, y que de los murciélagos, que bueno, que justo pasó alguien y no sé qué pisó, no sé qué tragó, no sé qué le cayó, bueno. Y ir al meollo de esta cuestión, que es lo que más fuerte suena, que es un virus de laboratorio con el que se estaba probando, manipulando armas de destrucción masiva de carácter químico, y fue, bueno, en el laboratorio de Wuhan, en China. Los chinos estaban probando armas letales y se les piantó un bicho. ¿Viste? Eso es decididamente lo que está sonando. China es una dictadura. No creo que salga de ellos. Y tampoco creo que le abran la puerta para decir, mira, vení, entrá, mirá, pasá para el patio, mirame en el patio a ver si tengo algo. No creo, pero bueno. Todo parece indicar, o al menos se va cerrando la hipótesis. La hipótesis que en definitiva va a terminar siendo el relato. Es como pasa acá. No sé si es la noticia en sí o si es lo que en definitiva pretenden que nosotros nos quedemos, ¿no? Nosotros nos va a quedar, nos tiene que quedar la idea, entiendo, de que esto no viene de un murciélago, sino viene de un experimento que se hizo desarrollando armas para matar personas. Queda claro. El presidente Biden también esta semana encaró un viaje por Europa tratando de recomponer las relaciones las hermosas relaciones diplomáticas que había instaurado el presidente anterior. Hay un medicamento nuevo que están desarrollando un laboratorio que se llama Merck Sharp & Dohme, que es un laboratorio como Glaxo, como Pfizer, que está a punto de presentar también un fármaco nuevo contra el coronavirus de carácter preventivo. Y por si las moscas, el gobierno norteamericano ordenó ya comprar 5 millones de dosis, por las dudas, así como para prevenir. Hay mucho debate a nivel mundial por el tema de las mutaciones del virus, porque como va mutando, como va cambiando, como es como que le encontrás como matarlo y el tipo no lo matás. Está la mosca ahí, la estás viendo, tenés el matamosca en la mano y cuando lo bajaste la mosca no le pasa nada cuando la agarrás con el matamosca. Está poderosa. Esta semana el docente Pedro Castillo, ¿ubicás Pedro Castillo? ¿No es pariente tuyo, Sam? ¿No? El docente Pedro Castillo, a los gritos, con un sombrero en la cabeza, se atribuyó el triunfo en las elecciones de Perú. Un hombre que viene del interior de Perú y que, bueno, se constituyó después de las elecciones en el nuevo presidente de Perú, en el conteo de votos que ha finalizado, y realmente por un muy escaso margen, muy pero muy escaso margen de votos, que obviamente irá a revisión y lo irán a contar de nuevo, ¿sí? Bueno, es el nuevo presidente de Perú, responde a la línea de izquierda, de pensamiento de izquierda, y por si las moscas, viste cómo son la justicia, che, uno piensa que son los argentinos, ¿no? Pero ahí, viste que jugaba, por un lado iba Castillo y por el otro lado iba Keiko Fujimori, ¿te acordás? Amiga tuya, Sam, Keiko, ¿te acordás de Keiko? Keiko Fujimori, hija de Fujimori presidente, que fuera presidente, que está preso, por otro lado. Se presentó, bueno, casi le gana. Era también un poco más tranquila esta mujer. La cuestión es que la justicia de Perú, se hizo la elección, ganó Castillo, y un fiscal le pidió que la metan presa a Keiko Fujimori. ¿Viste cómo la justicia gana uno y automáticamente están a favor de ese? Entiendo que si hubiese ganado Fujimori, Castillo estaría preso. Así nomás, de una. La justicia rusa, y hablando de estas cosas, ¿no? De estas locuras propias de poderes, realmente, ¿no? De excesos de poder. La justicia rusa ha ilegalizado toda organización que se oponga a Vladimir Putin. O sea, todo lo que esté en contra es ilegal. Vos, por la duda, si va a Rusia, Sam, amigo Vladimir, ningún problema. En Nicaragua va a haber elecciones. Esto también va en este orden. En Nicaragua va a haber elecciones. Lo venimos hablando a esto. ¿Sabés qué? Daniel Ortega, que es el presidente de Nicaragua, metió preso a más opositores. Ya van 7 candidatos que los mete preso. Así nomás, cortito. Es simple esto. Argentina cayó en el puesto 99 de testeos por millón de habitantes. Se han vacunado el 25% de la población con una dosis y el 6% con dos. O sea, si vamos al revés, hay un 75% de la población de la República Argentina que no está vacunada, ni con una dosis. Y hay un 94% de la población que no está vacunada con las dos dosis. Vamos mal. Argentina replicó, como lo dijeron, el modelo que tomó Inglaterra, que era eso de que se hablaba de avanzar lo más que se pueda con la inoculación de la primera dosis para generar algún tipo de anticuerpo que por lo menos previniera, es decir, ante la imposibilidad de conseguir todo, al menos algo. ¿Qué es algo? Bueno, tenés una dosis. Tenés una dosis, con algo te la tenés que bancar. En definitiva, dicen que este modelo en Gran Bretaña no está funcionando del todo bien. Es así. En la Argentina padecemos la muerte del 0.04 de las personas que fueron vacunadas. Esa es otra realidad que se está planteando. El hecho, obviamente que hay respuestas científicas a esto, pero también hay que leerlo, que por ahí la vacuna no es del todo la solución para cierta gente. Aunque se sabe que hay esto que se llama comorbilidades, que es otras cuestiones por las cuales la gente se muere. Entonces, si se asocia esto de que tiene algún otro tipo de enfermedad, estando vacunado se muere, por ahí se suma a este porcentaje. Pero bueno, detectar, dicen las personas que manejan esto, los científicos, tienen que detectar con precisión la causa de la muerte, ¿no? Estando vacunados se muere. Y la Argentina es el país con menor cantidad de habitantes que tiene la mayor cantidad de enfermos críticos. Repito, la Argentina es el país con menor cantidad de habitantes que tiene la mayor cantidad de enfermos críticos. Y además se registra la segunda mayor marca en el mundo de casos por habitantes por día. Es decir, estamos entrando en un nivel de ranking que nos marca muy claramente el desastre que ha sido el manejo de la pandemia en este país, en todos los órdenes, tanto sanitarios como económicos, y los resultados, algunos están a la vista, otros se ven, se empiezan a ver y se van a seguir viendo durante muchísimo tiempo, dado que a medida que avanza, por ejemplo, la situación económica, los economistas dicen que Argentina puede llegar a salir de esto, no sé, en 10 años. No sé, ¿dónde pensás estar dentro de 10 años? No sé, ¿cómo es el tema? ¿Cómo llegamos? Va a ser muy complicado. Hay cifras de vacunación bajas aún. Puede ser que ahora que llegó un lote grande de vacunas, que fueron a recibir, ¿viste que van a recibir las vacunas? ¿Qué necesitan? ¿Afecto las vacunas cuando llegan? ¿Un abrazo de bienvenida? Decime a qué cuernos van ahí abajo de los aviones cuando llegan las vacunas. ¿Viste las fotos, los videos? Carla Bisotti, ahí al lado de la caja de la vacuna. Son diferentes las cajas de la vacuna. Viene a ver en qué color es la caja, qué sé yo. Me parece que, claro, a lo mejor viene alguna de cartón, otra vendrán de plástico. Realmente me parece una payasada. Pero bueno, viste, en esto estamos en la época de la foto. Estamos en la época de la fotito, entonces hay que ir a sacarse la fotito con que llegan las vacunas. Con lo que, viste, qué sé yo, le hacen laburar a los medios gráficos, porque los medios tienen un video de vacuna bajando de un avión, y si no van, pasan el mismo y listo. Llegaron 800 y pico de mil dosis de vacunas, que junto con otro paquete más van a juntar así como 2 millones y pico que se van a repartir, y ojalá lleguen, porque creo que esa es la idea. Estamos ahí, que volvemos a la presencialidad, que no, y es complicado por ahí pensar que nosotros todavía no podamos tener determinadas vacunas. Hay una donación de vacunas para toda la región, y entre ellas sí está Argentina, que tampoco la va a poder recibir, son vacunas de Pfizer, porque la vacuna de Pfizer en la Argentina todavía no se puede. Entonces, es un problema, realmente. Hay 100 millones que dona el Reino Unido, hay 200 millones que donan, y así, que van donando, porque en rigor de verdad, la idea del mundo es que el mundo se preserve a partir de terminar con este virus. Ustedes recuerdan a dónde empezó esto y cómo terminamos ahora. Si esto vuelve, alguno de los de acá contagiados se va para allá y allá se pudre todo de nuevo. Porque no va a ser la misma cepa. Ya apareció una cepa nueva esta semana. Y obviamente esta puja por darle superpoderes al presidente para que maneje él esta cuestión de esta cuarentena, que parece abrirse, pero no tanto. Y como ya no sabemos más qué hacer, porque vamos para un lado y vamos para otro, vamos a empezar a abrir, cerramos, abrimos. El número de contagios no baja. Si vos seguís los números a nivel país, estamos arriba de 25.000 todos los días, 25, 28, 30, y siguen el número de contagios. Y el número de muertos también. Entonces, ¿cuál puede ser la variable? Más gente vacunada para no aumentar el número de contagios y obviamente prevenir el número de muertos. Ahora, en la medida que los números sigan dando igual y nosotros vayamos abriendo cosas, significa que estábamos encerrados al pedo, ¿entendés? Nos tuvieron un año encerrados al pedo, la cuarentena más estúpida, más larga y más estúpida de la historia. Pero bueno, es así. En este contexto de la discusión que hay por darle superpoderes al presidente para que maneje en el país toda esta cuestión de la pandemia, es una diputada del oficialismo, la diputada Carolina Gillard, que dijo, escuchá, no es momento para pensar en el republicanismo. Y estamos hablando de que cuando el presidente toma estas decisiones por DNU, por ahí involucra libertades que le son propias a las provincias. Entonces, también como lo planteábamos, esto de invadir determinado nivel decisorio de las provincias otorgado por la Constitución Nacional, que poco problema les hace, ¿no?, al presidente y su gente, vulnera estos derechos que obviamente son sagrados que tienen la provincia. Entonces, ¿qué decir? Están avanzando sobre la República. Y esta mujer lo que dijo que no es momento para pensar en esto, que hay otras necesidades. Y bueno, en fin, yo creo que Argentina no es momento para un montón de cosas. Sí, para no avanzar en destruir derechos, no avanzar en generar concentración del poder. Este enfoque, en general, para nada, el enfoque que tiene el kirchnerismo republicano. Al menos lo veo de esa manera. Para nada. Pero bueno, qué sé yo. Ahí ayer me pasaba el productor en jefe de este programa, me dice, mira, lee tal artículo, que a ver si tengo tiempo les voy a leer un pedacito antes de cerrar esto. Hay quilombo en la provincia de Santa Fe a partir de que apareció una denuncia muy importante en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Ahí la misma gente del personal de enfermería denunció que se vacunaba gente por afuera, que venían los listados exactamente igual que lo de Buenos Aires, exactamente igual que lo de Ginés González García en la provincia de Santa Fe. Entre ellos, el vicepresidente de la EPE, el ingeniero Joaquín, se vacunó. Y bueno, hay otra serie de vacunados VIP que ellos vacunaron, y como ellos los vacunaron, saben perfectamente quiénes fueron, y ya renunció. O sea, a ver, renunció el vicepresidente de la EPE, porque es así. Hay aplicación discrecional de vacunas a los titulares de las oficinas de PAMI en Firmat, en El Bes, en San Guillermo, en un montón de lugares que, bueno, a ver, esta semana probablemente, de esto vamos a hablar dentro de un ratito con un diputado de la provincia para que nos cuente de estas cuestiones, porque mañana hay una interpelación al ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, en la Cámara de Diputados, para que conteste sobre este gravísimo tema, que es, bueno, tenemos otro vacunatorio VIP, ¿qué querés? No se curan más, son así, es así. Vos decías, no, es una cosa de ellos, no. En un ratito vamos a hablar con Cacu Cándido, el diputado Juan Cruz Cándido, acerca de esto, que nos cuente de esto, qué pasó, qué van a hacer, qué van a pedir, cómo se explica, si es que se puede explicar. Yo creo que no se puede explicar. Y la otra gran cosa de esta semana de la provincia es la donación por parte de la provincia, o la asignación por parte de la provincia de dinero a los clubes, en una cosa que es realmente digna de resaltar. La provincia le otorga en época de pandemia a estas instituciones que realmente preservan a la sociedad, a los chicos, que son los clubes, instituciones que hay que cuidar, dispuso una partida de dinero de 100 millones de pesos, con la salvedad que de esos 100, 80 millones fueron a parar a un club de Rafaela. Deportivo Norte de Rafaela recibió 80 millones. Bueno, está, ahí tenés. ¿De dónde es Perotti? De Rafaela. Es como que yo fuera yo le trajera regata, ¿viste? Ojalá pudiera. Estaría lindo. En fin. Pero bueno, a ver. Andan atrás de la vacuna, una vacuna china nueva que es la de CanSino, en la provincia, y también la ciudad de Buenos Aires también apuntan a esta vacuna, que es una vacuna nueva, y hay dicen que hay cantidad. Todo el mundo anda buscando la vacuna, debe ser lo más buscado hoy por hoy, porque la muerte te pega cerca. Pero lejos de todo esto, el top de la semana, lejos, el top de la semana, son estas cosas que hace nuestro presidente y de la cantidad de cosas que ha dicho. Escuchá, el top de la semana. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente? Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Ay, mi Dios. Hizo una mezcla rara, ¿no? Una mezcla rara de esta versión de Lito Nevia, de su amigo de Lito Nevia. Pero bueno, el presidente, que está solo y triste y abandonado, dijo esto. Ponelo de vuelta al presidente, por favor. Ay, los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Bien. A esto, a ver, el mundo habló de esto. Al mundo, el mundo, realmente, en todos lados salió. Yo no creo que el presidente sea racista, una mano en el corazón. No creo que el presidente sea racista. Realmente, cuando se mete con el origen de los brasileros, creo que no pretende ser discriminatorio, para nada. Cuando se larga a saludarlo al presidente de Perú, electo, a Castillo, antes de que asuma, dice, bueno, ponele, qué sé yo. Pero bueno, creo que este tipo, como el presidente, tiene cierta incontinencia verbal. Y bueno, cuando se para frente a un micrófono, tiene necesariamente que decir cosas. Y llevamos un año y medio de frases y hechos memorables. Creo que todavía faltan 2 años y medio. Y que bueno, también van a ser plenos de poesía y de citas. Y de citas. Porque, por ejemplo, cuando despliega estas ideas el presidente, es como que, viste, se florea, porque uno por ahí, en el desarrollo verbal, cuando está hablando, así que habla sin papel, que por ahí citás a alguien, porque la cita da, ¿sí? Porque a vos te parece que la cita da, pero es como una marca de ser una persona leída, intelectual, ¿entendés? Y no arranca diciendo, porque encima metió la pata, porque por eso creo que Sam puso la música de Lito Nevia. Es una frase de Lito Nevia que él se le atribuyó a Octavio Paz. Pero dice, Fernández no arranca diciendo, dijo Octavio Paz. Como yo podría decir, dijo el negro Finachetti, por ejemplo. ¿Entendés? Lo que arrancaba, el ser corondino que va en el principio del programa, ese es el negro Finachetti. Entonces yo podría decir tranquilamente, como dijo, ¿viste?, Octavio Paz, en este caso dijo el negro Finochetti, sino que arrancó diciendo, supo decir, ¿entendés? Este simple detalle, el de supo decir, realmente marca cómo se autopercibe el presidente. Un pensador, un estadista, inteligente, que nos muestra de corazón, y esto va en serio, muy en serio, más allá de la joda, que uno puede gastar por un furcio, en definitiva, podés tomarlo como un furcio, como el que dijo, vacúnense y contágiense también esta semana. ¿Cómo son? Vayan y contágiense. Bueno, estas cosas que vos lo podés tomar como un furcio. Ahora, esto de citar a Octavio Paz una frase de Lito Nevia, que en definitiva, bueno, generó un desperate de la hostia, nos muestra que desde que viene hablando este tipo, viene hablando de esta forma. Es decir, a mí me retrotrajo, después de la joda, después de la catarata de memes que hubo esta semana, ¿viste? El laburo de la gente que hace memes es hiperentrenado, están. O sea, los tiene, a cada rato sale uno nuevo con esto. Pero más allá de eso, yo recuerdo cuando empezó la pandemia que este tipo nos hablaba con las filminas, que subido arriba de un carro de epidemiólogo y de médico y de matemático y de físico y de psicólogo y de sociólogo y de cuanta carrera haya, el tipo sabía, ¿entendés? Y nos estaba ardiendo las orejas como con esto, porque de la misma manera que nos hablaba en aquel momento, nos habló ahora con la misma cara. Él va a la cancha de River y dice que es de River, y va a la de Boca y dice que es de Boca, y si pasa por otra cancha dice que, ¿entendés? Con la misma cara. Entonces es como que se empiezan a caer y no le quedan, como se empieza a caer más allá, más aún la poca credibilidad que le queda, porque en verdad le queda poca credibilidad, la gente no le cree, y si la gente está descreída, más aún todavía con todas estas payasadas, porque en definitiva, estas cosas causan vergüenza ajena. Uno se podrá reír, podrá decir, miralo al tipo, y eso a mí me da vergüenza que te diga. Que esté este tipo ahí, a mí me da vergüenza. Respeto, por favor, respeto a la República. Obviamente que dure el tiempo que tiene que durar y se vaya, por favor, y que no aparezcan más. Pero causa vergüenza ajena que esté este tipo ahí y escucharlo realmente. Por eso te genera ese efecto totalmente adverso, que es verlo y cambiar de canal, al menos lo que me pasaba con Cristina, ya directamente a Cristina la veo y ya cambio, porque no puedo respetar, pierdo el respeto, ¿entendés? Uno entiende que la democracia es el mejor sistema, que todo lo que tiene que no va, uno no atenta contra la democracia, la preserva, pero tampoco podés no decir, tampoco te podés seguir comiendo estos garronazos que te muestran de cuerpo entero cómo son estos tipos, porque es así. Es complicado todo esto, y más que todavía falta muchísimo tiempo para las elecciones. Mira, esta semana metí con la excusa de la paridad de género, el kirchnerismo hizo una ley para condicionar la distribución de la pauta oficial. La plata que maneja el gobierno, que le da a los medios, ahora va a estar supeditada a que los medios en los programas tengan paridad de género. Se va a otorgar un certificado de por parte de los servicios de comunicación, que va a versar acerca de que el programa está incluido dentro del cuidado de la paridad de género. Dice esto: la iniciativa fue aprobada con 134 votos afirmativos y la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio se levantó en el momento que iba a realizar la votación y se fue. ¿Sí? La norma alcanza a los servicios de gestión estatal bajo la esfera de la Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos, TELAM y todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional que se cree luego de la sanción de esta ley, o sea, todos. La normativa establece que los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se le otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tendrán preferencias en la asignación de la publicidad oficial efectuada al sector público. Digamos, la discriminación que se ha hecho hasta acá del dinero de publicidad oficial ahora está legalizado. Y vas a tener que tener un certificado de equidad otorgado por ellos, obviamente, para que te den más o menos plata. Es así de simple esto. Ahora lo hacen por ley. hasta acá lo venían haciendo de otra forma. Entonces, cuando vos ves todas estas cosas sumadas, decís, ¿a dónde vamos? Y vamos cada vez a cerrarnos más, nos estamos cerrando cada vez más, vamos delineando estos perfiles que son complicadísimos, que son perfiles de tipo autoritario, de tipo autocrático, de tipo que son, es eso, es como lo que me decía Oscar ayer que miráramos el artículo de Gustavo Vittori, donde habla de una comparación entre el estalinismo, Stalin, con lo que se está dando en la provincia de Buenos Aires, o sea, un modelo que encarna y muestra realmente lo que quieren, lo que a donde apunta el kirchnerismo, y es complicado, realmente es complicado. Es largo esto para poderlo leer, pero en lo corto, el régimen de Rusia, de Stalin, realmente tuvo notas distintivas que, así, a grosso modo, pueden sintetizarse en una enumeración de cosas cortas. Fuerte centralismo en la toma de decisiones, predominio en la administración estatal, planificación y colectivización de la economía, en especial la agricultura, a través del diseño de unidades estatales y granjas colectivas, impulsión de la industria desde el Estado, con énfasis en el segmento pesado, prohibición de la propiedad privada en los grandes medios de producción y su reemplazo por empresas estatales o cooperativas con participación y supervisión estatal, eliminación de los medios de comunicación privados, exaltación propagandística del régimen con el concurso de grandes artistas, militarización de la sociedad y cuadros partidarios, persecución y represión de los opositores, creación de campos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Decime si no te parece que vamos a ese camino. Decime si esto no te pinta lo que viene. Bueno, ellos pueden pintar todo lo que quieran, pero la herramienta la tenemos nosotros, que es votarlos. O no. Si vos querés este camino, los votás. Y si no querés este camino, es simple, no los votas. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.